Soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Bueno, basta. Si no conseguimos un actor principal, nos quedamos sin obra. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mi actor principal! ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Te mudaste hace poquito ya por el barrio? ¿Sos de por acá? ¿Sos de lejos? Ay, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan, pero me dicen Juanito. ¡Ay, le dicen Juanito! Hola, Juanito. Yo soy Ramona. ¿Ah? Hola, Ramona. Hola, Juanito. Hola, Ramona. Hola, Juanito. Hola a todos. Ellos son, mira, Facu y Lola, la garza. Galarza. Ay, Galarza. Ajá. Ey, vos. Sí, a vos te hablo, muy vos. Bájate de este bondi que va lleno. Ey, vos, escuchá lo que te digo. Estamos en el barrio, estamos entre amigos. No dejamos entrar a cualquiera, ¿eh? Que nos juegue a la pelota, que nos juegue a lo que sea. Vamos juntos a la escuela, compartimos el recreo, las historias de la abuela, la merienda y los juegos. Nos la pasamos inventando historias, bromas, obras de teatro. Y cantando canciones, cantando canciones. Y buscando una manera de sonreír, sonreír. Cantando canciones y buscando una manera de sonreír. ¡Bla, bla, bla! Ah, está re bueno esto que hacen, chicos, ¿eh? Pero yo mejor de acá despego. ¡Hasta luego! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! Vos no te vas a ningún lado, ¿eh? No, no, no, ahora que te encontré, ni loca te dejo ir. No, pero en serio, chicos, yo no soy la persona que están buscando, ay, ¿eh? No, no, no, yo no me equivoco de nada y sé que sos la persona que estoy buscando. Y estoy tan segura, como que, no sé, 3 por 5 es 22. Ay, Ramona, 3 por 5 es 15. Menos mal que matemática es tu materia favorita. ¡Lola! ¡Lola! Shh, ¡no me presiones! Lola, porque yo soy una artista. Y la alma de un artista es como una burbuja de cristal. Y cualquier pequeño golpe o cualquier pequeño movimiento en falso, ¡pam! Me rompe en mil pedazos. ¡Ay, me desmayo! ¡Me caigo! ¡Ay, no, ay, la no, presión! No, no. A mí también me pasa eso a veces, ¿eh? ¿En serio? Sí, que me siento como adentro de una burbuja. Ay, ¿en de serio? Esa que tiene nieve adentro. Ay, yo siempre me pregunté cómo hacían para meter un invierno adentro de una de esas burbujas. Ay, no, no, no, no, no, no, lo que quiero decir es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Piña. ¡Ay, qué agarran! ¡Piña, piña, piña, piña, piña! Que ustedes son unos chambones. ¿Qué son chambones? Va, que esto que están haciendo es una paparruchada. Es una paparruchada. ¿Qué te pasa, pibe? ¿De dónde saliste vos? De Rosario. Bueno, me parece que le estamos dando demasiada bola a este pibito, ¿eh? ¿Se piensa que es una estrellita de Hollywood? Tu amigo tiene razón. Mi lugar no es este. Es Rosario. Y se dice Hollywood. Ignorante. ¡Uy! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Bien, lo que escuchábamos aquí en Ofrendas Urbanas es un fragmento de la obra Juanito, una aventura en cohete. Y quienes nos visitan son su directora, Jimena López. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora yo los voy nombrando y ustedes me van diciendo Celeste Antenucci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luzmila Conrad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ignacio Gracia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Paula Mesonero. Hola. Manuel Rivadeneira. No, ausente con aviso. Victoria Wilson. Tampoco. Ah, muy bien. Mandan besos. Bueno, montón. Gracias. Ay, igualmente. Pero cortaron en lo mejor. Se venía la rosca. Para que se queden con ganas. Venga, vengan a verla ahora. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vinieron en cohete? ¿Te dejaron estacionar? Llegamos en cohete. Pedimos estacionamiento porque nos daba miedo. Pero bueno, sí, estamos. Estamos viajando en cohete. Viajando en cohete hace un mes, y pico. Un mes y pico. Estamos con la, estos días estamos con la temática cohete. Full, en las noticias. Sí, bueno. Otra clase de cohete. otro tipo de cohete. Bueno, bienvenidos. Y son los primeros en hacer la apertura de estas vacaciones de invierno 2014. Y lo hacemos con Juanito a la cabeza. Yo, lamentablemente, por problemas que, bueno, no tiene sentido nombrar, problemas de confusión de día y horario, caí en otra obra. Me vi una de princesas. Estaba esperando que venga Juanito. Es bastante Fernanda Berkovich. Sí, bueno. Pero la verdad que iba con muchas ganas. Así que, con lo cual, ustedes se van a explayar, van a contar de qué va Juanito. Me hubiera encantado verla, voy a ir a verla. Perfecto. Me gustan los infantiles, me gusta lo que acabo de escuchar. Pero bueno, estaba esperando que, todo el tiempo que venga Juanito, y digo, ¿será el príncipe? No. No era. Pero lo que sí puedo decirles es que Juanito te hace crecer, porque cuando estaba esperando para entrar a la obra que no vi, se me cayó mi última muela de leche. ¡No! Así que algo debe tener Juanito y quiero que me cuenten qué es lo que tiene Juanito. ¿Por qué hay que ir a ver Juanito? Señora, señor, lleve a su hijo a ver Juanito en cohete. Bueno, tal vez si quiere acá puede hablar la dramaturga. Dramaturga. Te mandaron a leche. Bueno, Juanito un poco tiene... La dramaturgia, perdón, ¿tu nombre? Celeste. Celeste. Juanito tiene un poco de todos nosotros, claramente, y que somos adultos, pero que jugamos, nos damos el permiso de jugar a ser niños. Y bueno, Juanito está bueno también para los padres, ¿no? Que acompañan a los pibes a ver la obra y que a veces se pegan un embole y que vos decís, uy, no voy más a ver obras infantiles, o a veces el teatro infantil por ahí no es tan entretenido también para los padres. Y Juanito, porque yo creo, perdón, que se subestima el género, ¿no? Digo, para mí un buen infantil es un buen espectáculo para todas las edades. Claro. Exactamente, sí, está planteado así. A eso apuntamos. Para toda la familia. Es como una obra de teatro para chicos, como planteada desde un lugar de teatro para adultos. Entonces, nosotros nos reímos, nosotros nos divertimos. Y cuando pasa algo que nos divierte a nosotros, lo incorporamos a la obra porque si no nos divertimos nosotros, es un bajón. Sí, de hecho, muchas veces... perdón, te golpeé. No me di cuenta, estoy acostumbrado. Muchas veces hay muchos chistes que entran y que son risas adultas las que se escuchan. No son risas de los niños. Totalmente. Muchas cosas, tiene como... Bueno, esa... Nosotros trabajábamos desde ese lugar. Yo siempre hablaba y decía como que yo quiero hacer un infantil y que a mí me gustaría ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, intentando observar cómo son los chicos, cuáles son los cuerpos de los chicos, qué hacen, cómo juegan, cómo se hablan, cómo... haciendo una observación sobre los niños, ¿no? Uh-huh. Pero un espectáculo que uno pueda divertirse, eso. Uh-huh. Y además, en cuanto a la temática, ¿no? También está apunta, digamos, a... Digo, a profundizar en un tema, no es simplemente... Sí, a sensibilizar también, ¿no? Porque por ahí, de repente, nosotros, el tema, la temática del trabajo infantil se toca y atraviesa la obra, pero desde un lugar bastante edulcorado, bastante, qué sé yo, para acercar esta realidad que para muchos no es su realidad, uh-huh. Sin embargo, para otros sí. Y desde un lugar bastante naif, es tal como vez. Desde el punto de vista del niño. Pero nosotros lo planteamos como que la obra se llama Juanito y sin embargo el que trabaja es Facu, que es el amigo, y nosotros lo que planteamos fue la visión de Juanito. Juanito es el protagonista de la obra porque todo lo que pasa es lo que pasa según el ojo de Juanito, y por eso es un infantil, porque lo está contando un niño. Una temática que es un problema que es un problema de adultos también, más que nada. Uh-huh. Pero visto desde un punto de vista de un niño. Entonces también por eso, no es que está lavado, sino que está como esto, con las preguntas que se hace un niño sobre el que es trabajar. Sí, con el juicio de un niño, que no es un prejuicio tan fuerte y tampoco con un dedo señalador, ni bueno, todas esas cosas que vienen cuando uno... Se le crece, caen todos los dientes colegio. De leche. Cuando se te caen todos los dientes de leche, empezás a jugar otras cosas. Y bueno, es algo, es un mensaje social que también está bueno y nos interesaba dar. Perdón, antes que sigamos, hay un celular que está haciendo interferencia, no sé si es el cohete de Juanito o qué, que se ha metido en el estudio. Por favor, chequen los celulares, espero que no seamos ninguno de nosotros, ¿será que esto? Sería una vergüenza. ¿Es esto? No. ¿No? Tampoco. No, pásenme los números que yo bueno. Voy llamando a cada uno y... A ver, claro. Bueno, lo apago, por las dudas. Bueno, yo les quería preguntar hasta cuándo esto es solamente en las vacaciones de invierno, viene de antes, va hasta después, ¿cómo es? Nosotros arrancamos con funciones en junio y estuvimos haciendo sábados y domingos de junio a las 5 de la tarde y luego hicimos una breve pausa para vacaciones de invierno, que vamos a estar lunes, martes y miércoles a las 5 de la tarde también, de las 2 semanas, pero con posibilidades también de seguir en agosto. los sábados, pero eso es una información que estamos trabajando todavía. Okay. No podemos adelantar. Y aquella gente que quiere acercarse a verlos, ¿dónde están presentando? Decimos, tiramos el chivo ya mismo. En Teatro La Mueca, Cabrera 4255. Ajá. Lunes, martes y miércoles de vacaciones de invierno, 17 horas. Ajá. ¿Pueden reservar las entradas? Perdón. No, Iván, ahí está. La entrada está a 80 pesos, pero... Tenemos promociones. Pueden reservar en cohetejuanito@gmail.com. En alternativa o a través de Facebook. Nos buscan como Juanito Cohete. Y nos encuentran. Y ahí mismo pueden, digamos, buscar toda la información necesaria, sinopsis de la obra, algún videíto. Ahí aparece todo. Están las notas. Nosotros lo planteamos para chicos más que nada de primaria. Uh-huh. Y más allá de eso, cada niño, dependiendo de la edad, toma algo diferente. Eso también es lo que tiene lindo la obra. Los pibes de 3, 4 años, han venido pibes de dos años y se quedan con la boca abierta. Porque los impactan las luces, la música es original, es en vivo, es muy linda música. ¿Hay músicos tocando en vivo? No, la música... En vivo las canciones que los cantamos, pero la música sale de Quito, de pista. ¿Y cómo fue, digamos, el armado de la obra? ¿Fue una creación colectiva? ¿Vos trajiste el texto? Bueno, sí, el texto también fue evolucionando, obviamente, ¿no? Porque cuando el grupo humano es superador lo que ocurre. El texto viene de hace un tiempo, allá por el año 2011, más o menos, que nos empezamos a juntar acá con la compañera Paula Mesonero, a cranear, justamente queriendo hacer un infantil distinto. Veníamos de hacer un infantil que estábamos ahí con las princesas, ¿viste? Preguntándonos si teníamos ganas de contar, qué teníamos ganas de contar. ¿No es cierto? Es importante y saber veíamos, que tiene ganas de contar uno. Veíamos que, bueno, esto también pasa un poco en el rubro infantil. Y bueno, y ahí arrancamos, después nos juntamos, trajimos a la tripulación a Ludmila, que también nos conocíamos de otros lugares de la vida. Uh-huh. Y bueno, y fuimos armando, luego se suma acá la comandante en jefe, Jimena López. Que no para de dirigir. Que no para. O sea, no para. Y le dijo a cada uno donde se tenían que sentar. No, la fiebre donde tenía que pensar. Dirige desde las sombras. Ahí. Eso. Me gusta esa actitud. Y bueno, el texto sí, se respetan muchas cosas del texto, la estructura. Pero bueno, todo, cada uno fue sumando un montón de cosas y su imaginario a esto. Y sí, ha ido creciendo. Además, exponencialmente de lo que suman los niños, porque a mí me ha pasado estar haciendo infantiles donde de repente un niño empieza a monologuear y es brillante lo que dice, entonces uno no puede negar ni tomar eso. ¿Les pasó ya haciendo la función? Sí, ¿alguna experiencia para compartir? La teníamos como ofrenda, pero la última la compartimos ahora. Te la compartimos. Y le buscamos otra ofrenda, no sé. No es mala idea. Venga, ofrenda, anécdota. Bueno, en el estreno de Juanito, estaban los chicos y en un momento sale Juanito por atrás, que tiene en su cabeza una bufanda con muchos flecos, sale, se asoma y disfrazado también como flecos, un chaleco con flecos, qué sé yo, se asoma y un niño de la tribuna dice: ¡Uy, se disfrazó de pedo! De pedo, a lo cual la gente estalló de risa con eso, porque fue un comentario, lo más gracioso que estaba sucediendo era el comentario de ese niño espontáneo, y como se dio cuenta de que había funcionado, volvió a repetir: uy, miren, se disfrazó de pedo, a lo cual la gente volvió a reírse, y obviamente uno tiene que hacer como, bueno, uno se ríe también, porque esos comentarios son los más frescos y los más lindos, te quedan como acá guardados para siempre. Además, muy inteligente porque no lo repitió tres veces. No, no se conoció. El timing del humor lo tenía. Tribunero. Lo gracioso fue que su imaginación lo disparó a decir: se disfrazó de pedo, que en realidad no sé dónde él lo vio, pero lo vio claramente. Eso es lo fantástico. Sí. ¿Cómo será un pedo para ese niño? Claro. Yo creo que asoció el cohete con el pedo. No sé si puede ser. ¿No lo incorporaron a la obra? Claro. Sí. El disfraz de pedo. Sí, los niños te aportan muchísimo, que eso fue también lo que nosotros fuimos viendo esta sensación de que uno ensaya y de repente hay un público que no está callado. Es un público que habla, es un público que comenta, es un público que interviene en la obra y que suma todo el tiempo, y si uno lo sabe aprovechar es hermoso, es un regalo. Pasan cosas raras acá en este estudio, ¿no? Sí, todo el tiempo. Te levantan pantallas, te pegan. Bueno, chicos, ¡bla! Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a recordar a los oyentes que si se quieren acercar a ver Juanito, Una aventura en cohete, pueden hacerlo los lunes, martes y miércoles de julio a las 17 horas en el Teatro La Mueca, que queda en José Antonio Cabrera 4255. La entrada $80. Y igual esta info está también, la pueden buscar por internet o también la pueden buscar en nuestra página, que es ofrendasurbanas.com. Ahí nosotros subimos la info y van a estar las fotos de la entrevista, se van a ver filmadas. Wow, y esas cosas. Eso en mi época no pasaba. Claro, no, se va a ver el maquillaje. Y yo ofrendo mi diente de leche para el elenco. Y yo el mío podrido, te lo presto. Wow, wow. Bueno, chicos, muchas gracias por darnos éxitos con muchas lo que gracias. Sigue la obra y que siga después la versión invierno, no sé, hasta las próximas versiones. Hasta invierno. El infinito y más. Ojalá. Muchas gracias por el espacio. Bueno, por favor. Y nuestro compañero Rodrigo Martínez Eguizábal nos va a convidar con una canción que desconozco de qué se trata. La de vamos ellos. Vamos a escuchar un tema de ellos. Ah, por favor, presentalo entonces. ¿Cómo se llama el tema, chicos? Final Song. Canción final de Juanito en cohete. Era una sorpresa, ¿verdad?